pareces a mí en la forma de mirar que buscas por los rincones siempre como escapar. Ambos estamos aquí atrapados en una red de necesidades inventadas que satisfacer. Nos han doblegado por fin, nos han quitado las fuerzas, han logrado hacernos vivir como simples robots. Ya no sabemos sentir, ya no queremos volar. Creo que ya es el momento de empezar a reaccionar. Para poder escapar, tendremos que saber volar, bajarnos de este loco autobús que corre sin parar, mirándonos por dentro sin más, quitando lo que pueda sobrar, dejando solo lo necesario para ser natural. Una nueva luz brillará que nos guiará hasta el fin. Pronto seremos capaces, sí, de saber vivir. Una nueva luz brillará que nos guiará hasta el fin. Pronto seremos capaces, sí, de saber vivir. La la la la.